quiero a nadie más, porque eres tú la que me hace suspirar, la dueña de mi amor y todo mi corazón, la única que yo quiero con loca pasión, la que despierta mi razón, la que navega por el mar de mis deseos y mis sueños. Oh sí, la que me embruja con su olor, la que me lleva por las calles y me muestra los luceros. Oh no, la irreemplazable, la indispensable, la incomparable, la inolvidable tú. La irreemplazable, la indispensable, la incomparable, la inolvidable tú. Mírame y verás que mis ojos te aman más. Y mírame y verás que te digo la verdad. Yo soy para ti y tú eres para mí, la dueña de mi amor y todo mi corazón, la que se vuelve mi oración, la que se viste con un traje de bonita poesía. Oh sí, la que me lleva hasta el final, la que se mezcla con mi sangre y hace parte de mi vida. La irreemplazable, la indispensable, la incomparable, la inolvidable tú. La irreemplazable, la indispensable, la incomparable, la inolvidable tú. La irreemplazable, la indispensable, la incomparable, la inolvidable tú. La irreemplazable, la indispensable, la indispensable.